la Eucaristía, su relación con los otros sacramentos. Cómo la vida divina, la vida de la gracia, llega a nosotros por distintos canales de gracia, que son los sacramentos. Señalábamos que a través de esos sacramentos, como un paralelo entre la vida natural y la vida sobrenatural, y cómo Dios ha hecho, ha puesto, ha dispuesto un canal de gracia para cada momento de nuestra vida. Señalábamos después que entre esos sacramentos la Eucaristía ocupa el lugar principal, porque mientras los sacramentos nos dan la gracia de Cristo, la Eucaristía nos entrega a Cristo mismo. Cristo mismo presente verdaderamente, aunque de una manera misteriosa. Hacemos como todos los otros sacramentos de alguna manera nos preparan para la Eucaristía. Y que entre todas las formas de presencia de Cristo es única y es la principal, es la central de todas esa presencia eucarística. Vamos a tratar ahora en esta meditación de dar algunas ideas como para relacionar la Eucaristía con nuestra vida. Esa vida de la gracia es una vida que tiene que impregnar toda nuestra vida cristiana. Somos cristianos no solamente cuando venimos a un retiro, cuando rezamos, cuando vamos a misa, sino que tenemos que tratar de ser cristianos en todos los momentos de nuestra vida. Nuestra actitud como cristiano tiene que impregnar todas las circunstancias de nuestra vida. No somos cristianos en nuestra vida de familia, somos cristianos en nuestra vida de trabajo, somos cristianos en nuestra vida de relación con los demás. O sea, no podemos hacer, aunque es algo que lamentablemente se hace mucho en nuestro tiempo, no podemos hacer de nuestra vida cristiana como si tuviéramos, qué sé yo, en la casa una piecita que fuera como una especie de capilla llena de santos a los cuales le prendemos velas y después la vida religiosa se acabara ahí. No podemos hacer que nuestra vida cristiana, por supuesto, en el centro de nuestra vida cristiana está la Eucaristía, está la oración, está la Santa Misa. Pero eso tiene que relacionarse con el resto de nuestra vida. Cristo tiene que estar presente en todas nuestras actividades. Hace poco hablaba en algún congreso eucarístico parroquial, y voy a seguir las ideas principales, me habían pedido que hablara sobre la Eucaristía y el trabajo, que es uno de los temas que tocan los obispos en el documento sobre el año santo, sobre el año eucarístico, sobre el congreso eucarístico. Y uno decía, cuando uno lo dice así de golpe, la Eucaristía y el trabajo, ¿Qué relación tiene? Nos parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es cuando recibimos a la Eucaristía, nos confesamos, nos preparamos, damos acción de gracia, y otra cosa es ese esfuerzo de todos los días, sino en la fábrica, en el negocio, en la escuela, en la oficina, en el campo, donde trabajamos. Casi nos parecería que son dos cosas que no tienen demasiada relación entre ellas. Sin embargo, si nosotros pensamos cada vez que en la misa el sacerdote ofrece el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo, ¿cuáles son las palabras del ofertorio? Este pan, o sea, le decimos al Señor por este pan que dice que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Y después bendecimos, es decir, damos gracias al Señor por este vino que es fruto de la vid y del trabajo de los hombres. O sea, en uno de los momentos importantes de la misa, el trabajo de los hombres se hace presente. Ese pan que vamos a ofrecer y que se va a transformar en el cuerpo de Cristo es fruto del trabajo de los hombres, es fruto del que sembró el trigo, del que aró los surcos, es fruto de aquel que ha cosechado, es fruto después de aquel que ha molido el trigo en la máquina, es fruto de aquel que ha preparado ese pan que vamos a ofrecer. Y lo mismo podríamos decir del vino. Hoy hablábamos del trabajo, cuando hacía esa comparación con los canales de riego, hablábamos de lo que son las zonas de viñas de nuestra patria, zonas áridas a veces, donde uno dice, donde hay verde es porque allí está presente el trabajo del hombre. El hombre que tomó el desierto, el hombre que abrió los surcos de la vid, el hombre que abrió los canales de riego para que el agua bajara por ahí alimentando, el hombre que cosechó la uva, que luego prensó esa uva y esperó que diera el fruto que está allí encerrado. El trabajo está presente, prepara la materia para el sacramento. Y Y eso es lo que nos permite de alguna manera unir estas dos cosas. Así como decíamos, todos los sacramentos se ordenan, preparan para la Eucaristía, también el trabajo del hombre de alguna manera prepara o se relaciona con la Eucaristía. El trabajo del hombre tiene un valor propio, un valor natural, que tiene todo trabajo. Seamos cristianos o no seamos cristianos, el trabajo tiene un valor, es algo bueno. Es un esfuerzo por el cual el hombre va dominando la materia para ponerla al servicio del otro. Es un esfuerzo por el cual el hombre colabora con los demás hombres. La sociedad es posible porque en la sociedad, si bien tenemos una común naturaleza, somos todos distintos. Y en esa sociedad cada uno tiene o cumple una función distinta y cada uno necesita de los otros. Necesitamos de aquel que trabaja, qué sé yo, en una fábrica textil produciendo los géneros con los cuales nos vamos a vestir, de aquel que trabaja en el campo, que trabaja en la fábrica de donde van a salir los alimentos con los cuales nos alimentamos, de aquel que trabaja en una empresa metalúrgica, tomando el mineral y transformándolo para que de ahí pueda salir una maquinaria que después va a estar a nuestro servicio. Y cada uno necesita del otro, hasta el trabajo más humilde, el trabajo más simple, el trabajo más pobre, digamos así, humanamente hablando, también cumple una función y tiene en ese sentido como servicio del hombre a la sociedad una dignidad que es propia. Evidentemente hay trabajos que son más importantes y que pueden tener más influjo, pero en la sociedad es tan necesario como, qué sé yo, el trabajo del jefe de empresa, el trabajo humilde de aquel que barre la calle, por ejemplo, que levanta la basura. Cada uno es importante el trabajo del obrero especializado y es importante el trabajo del peón que está hombreando bolsas. Y eso, digamos, en el plano humano, en el plano natural, el fruto de ese trabajo también tiene su importancia. Es el trabajo con el cual uno gana el dinero que necesita para su vida, cuando es algo honradamente ganado, con lo cual uno gana aquello que necesita para llevar adelante una familia, para alimentar a sus hijos, para darles educación, para construir una vivienda. Todo eso tiene un valor natural, digamos, prescindiendo de que seamos cristianos o no cristianos. Cuando se trabaja honradamente, ese trabajo vale. Pero como cristianos decimos, hay más todavía. Dios, que creó al hombre y puso al hombre en el mundo, creó todas las cosas en el mundo para que estuvieran al servicio del hombre. Y el hombre entonces, cuando trabaja y transforma la materia para ponerla a su servicio, está cumpliendo con el plan divino. De alguna manera el hombre, al transformar la materia con su trabajo, está colaborando con la obra de Dios creador. Estamos mejorando la creación, no porque hagamos las cosas mejor que Dios, porque si Dios no hubiera creado las cosas no tendríamos nada que hacer, o sea, al contrario, porque Dios nos dio esa misión. Nos dio la misión de dominar la tierra, nos dio la misión de poner al servicio del hombre aquello que en la tierra él puso en su estado natural y en su estado salvaje. De cosechar la tierra o de penetrar en lo profundo de la tierra para encontrar el mineral y transformarlo. O sea, el hombre con su trabajo está colaborando con la obra de creación. Y el hombre, cuando transforma la materia, de alguna manera le está imprimiendo su sello. Es decir, el hombre está humanizando la materia cuando la trabaja y cuando la transforma. Ahí está esa fundamental dignidad del trabajo que señala el Papa Juan Pablo II en la encíclica Labore Exercens, cuando dice que, cuando habla de la primacía del trabajo sobre el capital, que significa en última instancia que el hombre es más importante que las cosas, que las cosas están al servicio del hombre, pero el hombre es más importante que las cosas. Y si las cosas tienen algún valor, incluso un valor económico o comercial, no es solo por la materia que las compone, sino porque el hombre, al trabajar y al transformar esa materia, le ha impreso algo de su personalidad. El hombre ha humanizado esa materia al transformarla. Ahí ya vemos algo más que el simple valor natural del trabajo. Pero nuestro trabajo, el trabajo de todos nuestros días, adquiere también, cuando lo ponemos en las manos de Dios, un valor sobrenatural. Y aquí sí miramos las cosas como cristianos. Y ese valor sobrenatural que adquiere nuestro trabajo y nuestra vida de todos los días se relaciona todavía más íntimamente, más profundamente con la Eucaristía. Pongámonos en el momento de la misa al cual me estaba refiriendo, que es el ofertorio. ¿Qué pasa en el ofertorio? El sacerdote ofrece a Dios. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece el pan y le ofrece el vino. El pan y el vino que van a ser transformados en cuerpo y sangre de Cristo. En el momento de la consagración, es decir, de la transustanciación. El ofertorio en la misa es el momento del ofrecimiento. Es el momento, por eso es el momento en que se hace la colecta, en la misa. La colecta se podía hacer antes de la misa o después de la misa. Se hace en el momento del ofertorio. Y en algunas iglesias, yo he visto que después de recorrer, incluso hasta se demora para seguir la misa, y después que termina la gente que encargada de la colecta de hacerla, colocan el producto de la colecta al pie del altar. En alguna iglesia, creo que lo he visto en Diamante, incluso para la colecta se coloca una canastita allí adelante, y los hombres, como jefe de familia, se adelantan a depositar ahí su ofrenda. Entonces, lo que ofrecemos en la colecta se lo estamos ofreciendo a Dios, y de alguna manera lo estamos uniendo con el pan y el vino que el sacerdote ofrece ahí, y nosotros con el sacerdote. Pero no solamente ofrecemos en esa colecta, que tiene algo simbólico, aparte de lo que tiene de real, sino que es el momento de ofrecimiento de nuestras obras a Dios. En la misa del domingo nosotros venimos a ofrecer toda nuestra semana, o sea, toda la vida de nuestra semana. Y en el momento en que tenemos que ofrecerle a Dios todo lo que hicimos durante la semana, el trabajo, el estudio, la vida de familia, las alegrías, los dolores, las diversiones sanas, toda nuestra vida, en ese, el momento en que tenemos que ofrecerlo a Dios es ese momento, es el momento del ofertorio. Simbólicamente nosotros, si vivimos la misa en ese momento, cuando el Padre levanta la patena con el pan y el vino, nosotros tenemos ahí que estarle ofreciendo al Señor nuestra vida, toda la semana que pasó y la semana que va a venir, ofreciéndolo al Señor. Espiritualmente, junto con el pan y con el vino que se ofrecen, nosotros colocamos sobre la patena y en el cáliz toda nuestra vida. Le estamos diciendo y al Señor, Señor, te ofrezco todo lo que he hecho en esta semana que pasó. Te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mis alegrías, te ofrezco mis sufrimientos, te ofrezco mi familia, mis hijos, o te ofrezco mis padres, te ofrezco mis compañeros, te ofrezco la escuela, el estudio, te ofrezco mis preocupaciones. Todo eso lo estamos poniendo ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando algo se lo hemos ofrecido a Dios, también eso que le ofrecimos a Dios va a ser transformado, transubstanciado. Lo mismo que el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo después en la consagración, todo lo que le ofrecemos a Dios también se transforma cuando se lo hemos ofrecido. ¿Y en qué se transforma todo eso? Se transforma en frutos para la vida eterna. Todas nuestras acciones, a medida que vamos viviendo, si no las ofrecemos a Dios, van cayendo. Nosotros estamos viviendo este momento, pero este momento pasa. Cada instante de nuestra vida es algo pasajero. Nuestras acciones van cayendo en el pasado como un pozo sin fondo y de alguna manera se pierden en el pasado. Pero cuando nosotros se la ofrecemos a Dios, en vez de perderse inútilmente en el pozo sin fondo del pasado, nuestras acciones adquieren un valor en la eternidad de Dios. Es lo que dice el Señor en el Evangelio. Ni siquiera un vaso de agua dado por amor mío quedará sin recompensa. Y un vaso de agua es muy poca cosa. Cuesta muy poco materialmente y cuesta muy poco ofrecerlo. Y sin embargo, cuando esa pequeña cosa uno la hace por amor de Dios, de alguna manera ha quedado escrita en el libro de la vida. Y al final de nuestra vida, para bien o para mal, vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Y así como nuestras acciones malas se nos va a pedir cuenta y seremos castigados por ellas, así también nuestras buenas acciones, cuando las hemos hecho en gracia y ofrecido a Dios, esas acciones han quedado escritas en el libro de la vida. Es decir, el Señor ha recibido nuestro ofrecimiento, aquello que es solamente un instante, un momento en el tiempo que pasa, cuando lo ofrecemos a Dios, adquiere valor de eternidad. Ahí es donde nuestra vida se une con el ofrecimiento de la Eucaristía. Ese es el momento de la misa en el cual nosotros tenemos que ofrecerle a Dios toda la semana que hemos vivido y también aquella que vamos a vivir. Y si eso somos capaces de darnos cuenta de que es una cosa muy seria, la misa no es entonces un paréntesis en nuestra vida, sino que la misa, la Eucaristía, se va transformando en el centro de nuestra vida. Y al mismo tiempo, la misa va penetrando nuestra vida y nuestra vida se va relacionando con la misa. Porque si yo me acuerdo cuando estoy trabajando, si yo me acuerdo en las cosas que estoy haciendo cada día, de que esto que estoy haciendo ahora, el domingo cuando vaya a misa, lo voy a poner sobre el altar y se lo voy a ofrecer a Dios para que Él lo acepte y lo guarde como mérito para la vida eterna, ¿entonces qué? Entonces ciertamente mi vida poco a poco tendría que ir cambiando. ¿Ustedes recuerdan cómo se interpreta aquello del sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel? Uno que le ofrecía al Señor lo mejor que tenía y el otro que le ofrecía lo peor que tenía. Cuando le ofrecemos las cosas a Dios, tenemos que ofrecerle las cosas bien hechas. Esa es la importancia que tiene cuando yo empiezo el día, ofrecer el día al Señor. Pero después me tengo que acordar que se lo ofrecí. Y después me tengo que acordar que todo lo que le he ofrecido este día, el domingo, no solamente se lo voy a ofrecer, sino que se lo voy a ofrecer en la misa. Para que lo reciba, para que tenga valor para la vida eterna. Y entonces, ¿qué le puedo ofrecer al Señor? A veces esto lo señalo. Sobre todo en la misión, en una predicación así un poco misionera y con ejemplos, ¿qué le puedo ofrecer al Señor? Señor, te ofrezco que esta semana, después que cobré el sueldo, me emborraché, llegué mamado a casa, perdí el sueldo de mina, le pegué a mi mujer. Señor, te ofrezco que esta semana me conseguí un parte de enfermo falluto y falté al trabajo. Señor, te ofrezco que esta semana estuve falsificando productos para sacar unos pesos más y sacando la gente. Alguna vez se lo dije en la colonia de los alrededores del Paraná. Si yo soy una fuente de ropa que cargaba de cuidar la justicia y la seguridad pública, puedo decir al Señor, Señor, te ofrezco que hace 3 días que estoy parado en un camino que lleva para la colonia coimeando a todos los tipos que pasan por ahí con el auto. Cosa que hacía 3 días que pasaba en la zona de la colonia. O sea, si yo lo que le ofrezco a Dios, si yo lo que estoy haciendo, tengo conciencia de que se lo he ofrecido a Dios al empezar el día, y que se lo voy a ofrecer al Señor en la misa, no le puedo ofrecer una porquería, no le puedo ofrecer al Señor un trabajo mal hecho, no le puedo ofrecer al Señor una vida de familia que es limpia, no le puedo ofrecer al Señor un corazón cargado de odio, de envidia, de avaricia, de lujo, no le puedo ofrecer al Señor una lengua que solamente sirve para sacar el pelo a los besos, no le puedo ofrecer al Señor un trabajo tramposo o falso, y no le puedo ofrecer al Señor una vida de Dios, una vida de Dios. Ahí es donde, si tomamos en serio nuestro ofrecimiento y nuestra misa, eso tiene que ir cambiando mi vida. Tiene que ir cambiando mi vida. La conciencia de que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como para ponerlo sobre el altar. ¿Qué importancia tiene la cosa que sirven para el culto de Dios? Uno podría celebrar la misa no en un cáliz de oro, sino en un vaso de vino. Pero tratamos de que aquello que yo prepararía lo mismo, pero tratamos de que aquello que está para la sangre de Cristo sea algo más digno, sea algo más noble, tratamos de ponerlo mejor sobre el altar. Mejor sobre el altar. Es algo que no entendieron aquellos que decían, no hay que eliminar todas esas cosas de iglesia. Yo recuerdo que lo contaba un sacerdote de Buenos Aires. Un día vino a la parroquia de sacerdote una viejita. Mujer inmigrante, no recuerdo si era española o italiana, pero si era mujer muy pobre. Y esta mujer, con todos los pocos ahorros que tenía, había comprado en lo que se llama el mercado de las pulgas en Buenos Aires, en Plaza de Obrero, donde venden objetos usados, había comprado en casa. O sea, para ella le decía una fortuna, donde había puesto práctico. Y viene y se lo trae al sacerdote. Su padre se trae y trae huevo. Y el sacerdote que la conocía, le dice, como decimos a veces cuando nos hacen un regalo, si vemos que el regalo es una cosa muy valiosa, pero por favor, señora, que no se hubiera conectado, no se hubiera puesto en gato. Y la viejita le responde, pero padre, si no es para usted, es para la sangre de Cristo. Esta pobre mujer tenía un sentimiento de lo que merece esa presencia y esa sangre de Cristo. Y si tenemos que dar la pobreza, hay que empezar por otro lado. El cura de Ars entendía perfectamente la pobreza. El cura de Ars trataba de que los ornamentos del altar y los cálices y aquello que se ofrecía para el culto en la iglesia fuera lo mejor. Él sí era pobre. Él sí era pobre. Él vestía como pobre, vivía como pobre y se alimentaba pobremente. O sea, la pobreza estaba en su vida. Y lo que él daba como limosna lo sacaba de su vida. Pero para Cristo lo dejó. Y aunque sea pobre lo que le podemos ofrecer a Cristo, no es pena dar cuando una iglesia lo encuentra los ornamentos del altar sucios. Incorporar el mantel donde hay que celebrar la misa, cuando uno lo encuentra sucio, manchado, acá, parecería que si no que fuera una servilleta usada, entrar por eso. No, uno trata de que eso sea limpio. ¿Por qué? Porque es para el culto de Dios. Porque es para la Eucaristía. Bueno, con mucha mayor razón, si tratamos de que los ornamentos, cosas del altar estén limpias, con mucha mayor razón aquello que vamos a poner sobre el altar. ¿Y qué es lo que ponemos sobre el altar? Todo lo que le hemos ofrecido a Dios. Mi vida de todos los días, mi trabajo, mi vida de familia, mi estudio, mi vida de relación con los demás, eso es lo que estoy ofreciendo a Dios. No le puedo ofrecer a Dios una porquería, no le puedo ofrecer a Dios una vida manchada, no le puedo ofrecer a Dios una vida cristiana poco mediocre. Si tomamos conciencia de esto, entonces sí, la misa, como decíamos recién, no es un paréntesis en mi vida que no tiene nada que ver con el resto de la vida, sino que la misa tiene que ir influyendo en mi vida para que yo viva cada vez mejor como hombre, como cristiano, para que pueda ofrecerle al Señor una ofrenda que a lo mejor será pobrecita, pero por lo menos tratar de que esa ofrenda sea digna de aquello que voy a hacer allí sobre el altar. Y al final, decíamos, es alimento del alma y de la vida cristiana. La Eucaristía tiene que darme fuerza para poder vivir en mi vida verdaderamente lo que tengo que hacer como cristiano. Si yo vivo el domingo, en fin, alguno que pueda verse con más frecuencia, algunos santos dividían el día en dos partes, su misa diaria. Una parte para prepararse para la comunión y otra parte para dar gracias para la comunión, y eso lo tenían de alguna manera presente. Pero pongamos la misa dominical del cristiano. Si yo vivo para atrás, para la semana pasada, todo lo que he vivido lo traigo para ofrecérselo, para ponerlo en el cuarto tiempo. Si yo vivo para adelante, la semana que viene, en la Eucaristía, que es el alimento del alma, yo tengo que encontrar la fuerza para vivir como cristiano esta semana que viene. Y para responder en todas las pequeñas cosas a las que el Señor me va pidiendo cada día en mi vida cristiana, encontrar en la Eucaristía la fuerza para esa lucha que es la vida cristiana de todos los días. Encontrarla ahí. Una vez lo escuchaba un sacerdote de plan, pero criado con varios hijos, con una madre que queda viuda pobre, con mucho sacrificio, una situación económica muy difícil. Sin embargo, esta madre fue sacando delante de ella sola una familia numerosa. Muchos años después, cuando esta persona, este sacerdote, lo recordaba y se lo preguntó un día a la madre. Se dijo, padre, dice, ¿cómo? Lo que siempre me llamó la atención es que usted, en todos esos años de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, usted siempre se hacía tiempo para ir todas las mañanas a misa para comunicar. Y la madre le contestó, ¿y de dónde te crees que yo saqué fuerza para criarlos a todos ustedes? En la Eucaristía donde encontraba esa fuerza, para ese cumplimiento del deber difícil de todos los días. Y es lo que decía aquel famoso padre de Castañeda, una de las grandes figuras de la historia de la Iglesia Argentina, de las grandes figuras tapadas por la historia oficial. Aquel que supo enfrentarse contra la mentalidad del liberalismo masónico en los tiempos de Rivadavia, cuando Rivadavia quiso meterse al reformador de la iglesia. Y el padre Castañeda salió a pelear. Llegó a sacar hasta 7 diarios, fue impresionante. Le tuvieron que desterrar por el sur de la provincia de Buenos Aires. Una vez nos mandó a citar de un hombre de gran humor, que esta figura también más parecida a la historia argentina del siglo pasado, lo que puede ser el padre Castelar en nuestros tiempos. Si esa profunda dureza intelectual, ese espíritu de fe, al mismo tiempo un sentido del humor extraordinario. Una vez nos mandó a citar, recordaba el padre Castañeda, por no sé qué artículo que había escrito, que le había molestado mucho. El primer día le dice, dígame, digo, y le dice el padre Castañeda, el fraile franciscano, que murió aquí en Paraná. Los misioneros también por el norte, en la zona del Carajo, Feliciano, San José del Rincón, una reducción de indios, educador, una figura extraordinaria, como digo, lamentablemente poco conocida. Hay una vida de él escrita por el padre Furro, con una póstuma que no se ha publicado y que Dios quiere que quiera ir a publicarse, porque pienso que sería lo que él merece. Y verdad lo mandó a citar un día el padre Castañeda y dice, dígale al señor presidente que no puedo ir porque acabo de tomar una turno. Pero que se me necesita para confesarse, dice, acá puedo con Jorge y todo. El padre Castañeda un día le dijo a alguien, dice, pero padre, ¿por qué no se deja de meterse en lío, de tapar lío, de sacar diarios, de pelearse con regular y todas esas cosas? ¿Por qué no se deja de salir y se dedica a celebrar la misa? Y el padre Castañeda le dice, es que precisamente es mi misa la que me obliga a hacer todo lo que estoy haciendo. O sea, él en su misa, en su Eucaristía, en su oración, ahí encontraba la fuerza, encontraba el empuje para pelear por la verdad, por la justicia, por la iglesia, por la patria, por todas aquellas cosas que Dios estaba pidiendo. Ahí en su misa, es mi misa la que me obliga a hacer todo lo que estoy haciendo. Y era en la misa donde sacaba esa fuerza para la lucha. Esa fuerza que se encuentra incluso en los momentos de lucha, en los momentos de dificultad. Durante la Guerra Civil Española, conoce la frase de uno de los jefes de los rojos en España, uno de los jefes comunistas, hablando de aquellos soldados que salieron de Navarra para defender la fe y para defender la patria, los rejefes. La liberación era muy fuerte, uno de los jefes marxistas decía un rejefe que ha comunicado es un bicho terrible. Incluso en la guerra es un enemigo peligroso. Y no hace mucho tiempo que lo decía en San Luis, la base de Villarreal, es un capitán que fue uno de los mejores pilotos, el que tuvo 8 misiones de combate en la guerra de las Malvinas con su escuadrilla, autor del libro donde se juntan los testimonios de los pilotos Dios y los halcones, el capitán Pablo Marcos Carvalho. Hace poco conversaba con él en la base de Villarreal, y él me decía una anécdota más. Hace muchos días que había estado el presidente de la República, que estaba con un sitio visitando la base de Villarreal, y dijo allí, quisiera hablar con un ex combatiente. Entonces le presentaron al capitán Carvalho. Le dice lo mismo, que quería conocer a un ex combatiente de las Malvinas. El capitán Carvalho le dijo, señor presidente, yo no soy un ex combatiente, los ingleses son oriundos de las Malvinas. Sigo siendo un combatiente. Y el capitán Carvalho me decía, padre, esté seguro de que todos los pilotos de mi escuadrilla estaban en gracia de Dios. Y por eso hicieron lo que hicieron. Por eso jugaron la vida así, por eso funcionaron así. La gente de mi escuadrilla estaba en gracia de Dios. O sea, eso es relacionar el cristianismo con nuestra vida. Eso es relacionar el cristianismo con nuestra vida. Saber que lo que estamos haciendo se lo vamos a ofrecer a Dios y se lo hemos ofrecido. Y encontrar en nuestra vida de gracia, en nuestra vida cristiana, en la Eucaristía, la fuerza para cumplir con el deber que tenemos de cumplir. Si la misa no es un agregado inútil, entonces nunca van a poder decir de nosotros lo que a veces se dice cierto, a veces la gente exagera en su ambiente, pero qué lamentable cuando se puede decir de una persona, mira, ese se pasa todos los días en la iglesia, pero después, más vale perder lo que encontrar. A veces se dice injustamente, pero lamentablemente a veces no es tan injusto. O sea, la misa verdaderamente tendría que ser el centro de nuestra vida. Si somos capaces de vivir así, la Eucaristía, de vivir así nuestro crecimiento, ofreciendo nuestra vida y nuestro trabajo, junto con el pan y con el vino para que el Señor lo transforme. Y tomando conciencia de que a Dios no le puedo ofrecer una porquería, de que lo que le ofrezco a Dios tiene que ser bueno. Y como no es fácil ofrecerle cosas buenas, porque muchas veces nos si tenemos más facilidad para las cosas mal, tienen que ir haciendo un diario en tanto mejor la Eucaristía para que mi vida cristiana sea fuerte y me lleve a cumplir con mis deberes. Esto en el ofrecimiento. Pero la Eucaristía es también comunión. En dos aspectos de la Eucaristía, el sacrificio y la comunión. En los sacrificios del Antiguo Testamento se sacrificaba la víctima y después se quemaba, pero parte de eso se daba también para alimento. Y en el libro del sacrificio es con la comunión por aquello que se ha sacrificado. Son dos cosas inseparables. En nuestro tiempo a veces se las separan mal. A veces se olvidan del aspecto de sacrificio que tiene la misa. Dicen, la misa es un banquete, la misa es una comida, sí, también, pero guarda, primero es un sacrificio. Y el alimento que recibimos en la misa es Cristo sacrificado. Y por eso en el momento de la consagración se consagran separados del pan y el vino, el cuerpo y la sangre. Como estuvieron separados en la cruz cuando Cristo dio hasta la última gota de su sangre. Es una representación simbólica, pero real, una actualización incruenta del sacrificio de la cruz. Y en el sacrificio primero y después recibir como alimento la víctima sacrificada. Hoy a veces, como precisamente no se quiere hablar de cruz y de sacrificio, se quiere el cristianismo fácil y simple, nos insisten en que la misa es un banquete y una comida, pero nos olvidamos de que sacrificio. Primero sacrificio, como consecuencia comunión. Comunión que es construcción del cuerpo místico de Cristo. En construcción de iglesia de la comunidad cristiana. No somos comunidad cristiana porque somos nada más que un grupo de amigos, sino porque estamos unidos con Cristo, en Cristo, por Cristo. Ahí se construye la comunión. Comunión que es comunicación de esa vida divina, de esa vida de la gracia. Y este sentido de comunión que tiene la Eucaristía nos tiene que llevar a compartir el pan. El Padre nuestro, le pedimos al Señor fundamentalmente dos cosas: el cielo y todas las cosas que necesitamos para llegar al cielo. Le pedimos que el cielo tenga tu reino. Le pedimos las cosas que necesitamos para llegar al cielo. Danos el pan de cada día. Y cuando le pedimos entrar en esa ley, ¿qué le estamos pidiendo? Estamos pidiendo el pan material, sí. Y no solamente el pan material, sino todas las cosas que podemos poner bajo el nombre del pan. Es decir, todas las cosas que necesitamos para nuestra vida aquí en la tierra. Pan es el alimento, es el vestido, la casa. Todas aquellas cosas materiales que necesitamos. Pero el pan que le pedimos al Señor no es solamente el pan material, el alimento del cuerpo. El pan que le pedimos al Señor en el Padre nuestro es también el pan de la palabra de Dios. Y no es solamente alguna de las expresiones con las cuales el Evangelio nos transcribe. El Padre nuestro se habla del pan supersubstancial, es decir, el pan sobrenatural, el pan de la palabra. No solamente el pan de la palabra, sino que le pedimos también el pan de la Eucaristía. Esto es el triste sentido que tiene el Padre nuestro decirle al Señor: danos el pan de cada día. Y como la Eucaristía es comunión, cuando recibimos al Señor en la Eucaristía, eso no solamente nos tiene que llevar a que vivamos, a que viva yo mi vida cristiana cada vez mejor, sino que me tiene que llevar a compartir el pan con los demás. Y a compartir qué pan. Las tres clases del pan que nos menciona la Biblia. El cristiano tiene que saber compartir el pan material, es decir, comunicar sus vidas. Y que se creó yo. Se hace de todo el país la colecta que se llama más por menos. Lejos de lugar, tenemos más para que lo que piden menos. Es una de las colectas en las cuales, gracias a Dios, los católicos argentinos hemos sido tomando conciencia en los últimos años. Y gracias a la cual son muchas las obras que se pueden hacer en distintos lugares del país, sobre todo en los más necesitados. Obras espirituales y obras de ayuda material. A veces los católicos argentinos resultamos en esto demasiado que muchas obras de la Iglesia que pueden ser llevadas adelante, no gracias a los católicos argentinos, sino gracias a los católicos alemanes. Y ayudan muchísimo a todas las iglesias de América Latina. Pero a veces nosotros descansamos, pensando que la Iglesia tiene plata, pensando que los curas tienen sueldo de gobierno, lo cual no es cierto, pensando que las cosas se hacen solas, descansamos sobre el esfuerzo de los católicos alemanes. Y un poco supongo que los alemanes tienen plata, en Marco Vale, que tienen proceso de citación que sufrimos nosotros. Yo estaba en Alemania y he convivido con familias alemanas. En la teología vivía con una familia en Alemania y trabajaba en una fábrica todos los meses de vacaciones. Y no, los católicos alemanes cuando dan su ayuda para América Latina la dan con sacrificio. O sea, no se limitan en una prensa colecta a sacarse una monedita que les sobra después. Incluso muchas de esas colectas, los católicos alemanes la hacen coincidir con un día de ayuno. O sea, un día de ayuno se hace una sola comida con un plato que del día. Y todo lo que se ahorra de comida de ese día es lo que ponen para la colecta para América Latina. El compartir el pan y compartirlo de una manera que de algún modo nos cueste. El pan material para ayudar a aquel que necesita. Alguien decía que no se puede hablar de una verdadera comparación si la comparación no solamente se detiene en el corazón y no es capaz de llegar hasta el bolsillo. O sea, si no es capaz de tocarnos, no es capaz. Y eso tiene que ver. No es lo más importante, pero es un signo. Si no somos capaces de hacer algo como es el aspecto de caridad hacia el prójimo, como es el aspecto de apoyar una obra, no la monedita que me sobra en el bolsillo. Pensemoslo en este día de esta colecta, saber compartir el pan con aquel que tiene necesidad. Pero no es solamente el pan material el que tenemos que compartir. Eso parece más evidente. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos pensar de una persona que la comida no es capaz de darle un pedazo de pan al que tiene al lado muriéndose de hambre? Los padres de la Iglesia lo decían con muchas fuerzas, con palabras muy duras. Ese vestido que tienes guardado en tu armario mientras tu hermano está desnudo lo está robando. Ese pedazo de pan que te sobra mientras tu hermano está muriendo de hambre lo está robando. Incluso en ese sentido señalaban que el derecho de propiedad tiene un límite. La necesidad del otro. Olvidó función social para decir después la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué podemos pensar del que es indiferente del sufrimiento de aquel que tiene hambre, que tiene miedo, que vive en la miseria? Ese güey no tiene sentido de la caridad, no comparte, no es gente común, no es cristiano. Pero la miseria y la pobreza del hombre no es solamente la pobreza material. A veces cuando se habla de la pobreza del hombre pensamos solamente en esa pobreza material. Que a veces es cierto, es angustioso, es terrible, pero hay muchas otras formas de pobreza. Y nosotros como cristianos tenemos que mirar la situación de aquel que pobre o rico materialmente, sin embargo es pobre en el peor sentido de la palabra. De aquel que no conoce a Dios. De aquel que tiene un padre en el cielo que pueda rezarle Padre Nuestro porque no sabe que lo tiene. De aquel que vive en el pecado, en el error, en la mentira. De aquel que pide el peligro de condenar su alma para siempre. Ese verdaderamente es el más pobre de todos. Es más pobre que el enfermo que está en el hospital. Es más pobre que el que no tiene un pedazo de pan. Como dice en el Apocalipsis, crees que eres rico, porque nada te falta, pero en realidad eres pobre, ciego y desnudo y miserable. Y enfrente a esa pobreza también tenemos que sentir como cristianos la necesidad de compartir el pan. De compartir el pan de la palabra. Es decir, el pan de la palabra de Dios, el pan de la verdad de Cristo, del Evangelio, de la verdad de la Iglesia, de esa luz que tiene que iluminar a los que están en la pobreza y en la miseria, de la oscuridad, del error y de la mentira. Esas palabras que son las únicas palabras de vida eterna en un mundo de oscuridad y de mentira. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el pan de la Eucaristía. Sepan que es el cuerpo de Cristo y que hay quienes no lo pueden tomar porque no creen en él, porque no lo conocen. Le falta ese alimento para nada. De la conciencia de la Eucaristía y de la comunión para nosotros tiene que salir la vocación para el apostolado. Para el apostolado. Porque el apostolado es eso. El apostolado es la forma de caridad que tiende a subsanar, que tiende a remediar la miseria, la necesidad del otro. La peor de las necesidades. necesidad que es la necesidad del alma que está en las tinieblas de la oscuridad o en las tinieblas de la ignorancia. Y de a nosotros, que somos ricos en él, que hemos conocido a Cristo, que hemos recibido su gracia, que hemos recibido su doctrina, que lo hemos seguido más de cerca, que el Señor nos ha dado la gracia de conocerlo, de escuchar su palabra, de intentarnos con su pueblo, seríamos egoístas, no habría caridad en nosotros, no seríamos cristianos si esa riqueza inmensa de la fe, de la gracia, de la vida cristiana, me la quiero guardar para mí, y por comodidad no soy capaz de hacer ningún esfuerzo para que los otros conozcan a Cristo, para llevar a nosotros a Cristo. Si no soy capaz como Cristo de sentir compasión de esa multitud que está perdida, que anda errante como oveja sin pastor. Pensemos en esto también. La Eucaristía como comunión que nos lleva a compartir el pan material con aquel que necesita, pero también el pan de la palabra para llevar a los hombres hacia Cristo por Eucaristía. La Eucaristía es sacrificio también, decíamos, es el sacrificio de Cristo. Y Cristo se sacrifica y lo que nosotros recibimos en la Eucaristía es la víctima inmolada por nuestra salvación. También esto podemos relacionarlo con nuestro trabajo de todos los días. Aquellas palabras del principio de la historia, aquellas palabras del Génesis. Cuando el Señor dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Está señalando, no como se ha dicho a veces, una maldición del trabajo, sino la condición del trabajo, la condición concreta del trabajo en el mundo después del pecado, donde reina el desorden, donde reina la enfermedad, etc. Señala el aspecto doloroso, el aspecto de sacrificio que tiene el trabajo, el aspecto de esfuerzo, el aspecto de vencimiento, el aspecto de ascesis, o sea, todas aquellas cosas en las cuales nuestra vida cristiana tiene también que darnos un sentido. Solamente Cristo, la pasión de Cristo, es el sacrificio de Cristo, lo que hace que encuentre un sentido el esfuerzo del hombre, el sacrificio del hombre, el dolor del hombre, el misterio del dolor, el misterio del sufrimiento, solamente encuentra su luz a la luz del sacrificio de Cristo, a la luz del valor redentor del sacrificio de Cristo. La vida cristiana, el que quiere seguir a Cristo, tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Tiene que estar dispuesto a cargar la cruz de todos los días. Tiene que estar dispuesto a cargar todas aquellas pequeñas cruces que nos está exigiendo, grandes cruces que nos está exigiendo nuestra vocación de cristianos y de hombres, que nos está exigiendo el cumplimiento diario del deber de Estado, que nos está exigiendo la necesidad de portarnos como cristianos en todas nuestras actividades. Eso no es fácil, eso se hace muchas veces cuesta arriba. Precisamente lo que decíamos antes, en la Eucaristía tenemos que encontrar la fuerza del Señor para eso. El Señor se nos entrega como alimento para que crezcamos en nuestra vida cristiana, para que seamos capaces de afrontar y de enfrentar ese deber de todos los días con lo que ese deber y ese esfuerzo tiene de árido, tiene de difícil y tiene a veces también de doloroso. Y por último, sigamos en esta relación que estábamos haciendo, la relación entre el trabajo y la Eucaristía, lo podemos mirar incluso en su dimensión social. Vivimos un mundo que ha vuelto las espaldas a Cristo. Vivimos un mundo que sufre desde hace cuantos siglos un proceso de apostasía, de apartamiento de Dios. Un proceso que se ha ido dando en distintas negaciones. La negación de la reforma protestante que dice Cristo sí, pero la Iglesia no. La negación de la Revolución Francesa con la mentalidad del deísmo masónico, con la mentalidad del liberalismo masónico que dice Cristo no, pero Dios sí. Cristo, como decía Voltaire, es el infame que hay que aplastar, la mentalidad de los enciclopedistas de la Revolución. Dios sí, pero el Dios de la Revolución Francesa es el Dios del deísmo. Es el Dios que el gran arquitecto del universo de los masones el Dios que fabricó el mundo más que crearlo y que no interviene en ese mundo, no es el Dios Padre, el Dios Providente, el Dios que se encarna, es el Dios que mira desde arriba las tragedias de los hombres. Y ese Dios se vuelve innecesario y la mentalidad de la masonería del gran arquitecto del universo prepara la última de las negaciones, que es la negación del marxismo, donde dice Dios no ha existido nunca, Dios es un invento del hombre, y el hombre al inventar a Dios se aliena, se empobrece, renuncia a su propia sustancia, a su propio ser. Entonces el ateísmo práctico que quiere eliminar a Dios para poner al hombre en el lugar de Dios. Ese es el proceso que vive nuestra sociedad de los hombres.